Yo le había adelantado hace un momento atrás la gran invitación donde ya somos parte de esta tremenda fiesta donde vamos a poder vivir distintos conocimientos. Una fiesta que se emplaza en distintos puntos de nuestra ciudad, puntos neurálgicos, como por ejemplo el sector del sitio cero del puerto de nuestra ciudad, que ha albergado y ha cobijado durante todos estos años a esta tremenda fiesta de la ciencia. Desde el próximo 24 al 27 de abril, con actividades gratuitas para toda la comunidad, señora, son más de 100 actividades que se van a estar desarrollando con previa inscripción en su página web puertodeideas.cl. Bueno, para conversar a esta hora de la mañana tengo, como siempre, el grato contacto telefónico con la encargada de comunicaciones del Festival de Ciencias Puerto de Ideas Antofagasta 2025, una presentación de escondida BHP, Rocío Abarzúa, a quien aprovecho de saludar a esta hora de la mañana. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenos días, gracias por acceder a este contacto telefónico. Y ya arrancamos esta semana, la semana de la ciencia, el mes de la ciencia. Arrancamos con el Puerto de Ideas Antofagasta 2025. Hola, Mauricio, muchas gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ti también por esta genial invitación, que hay mucha familia, muchos colegios, gente que espera volver a tomarse el sitio cero del puerto de nuestra ciudad. Se ha ido empoderando año tras año de ir diversificando también distintos mitos que se han ido derribando durante estos años en este Festival de Ciencia. Pero para la gente que a lo mejor va a participar por primera vez, ¿qué es el Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2025? Absolutamente. Bueno, como bien tú dices, el Festival de Ciencias Puerto Ideas Antofagasta ya este es su año número 12 uh-huh. que se realiza en la ciudad, por lo tanto creemos que la gente ya lo conoce un poquito. Es un festival de ciencia interdisciplinario, es decir, aborda todas las ciencias, sí. desde la astronomía, cierto que es característica del norte, pasando por la mezcla de arte y ciencia, también medicina, neurociencia, océanos, geología, paleontología, inteligencia artificial, cierto, todo de modo divulgativo y cercano y entretenido para que sea para público familiar. Ese es nuestro foco, que puedan ir familias, que puedan ir adultos, grupos de amigos, que puedan ir con los niños uh-huh. a disfrutar del festival. Bueno, este festival que es totalmente abierto, totalmente gratuito, que por ejemplo sí. este año tiene grandes invitados, por ejemplo, estará María Teresa Ruiz, Mónica Rubio, sí. Ricardo De Marco, Guido Vecchia, entre otros destacados participantes, quienes van a compartir también sus conocimientos y últimos descubrimientos en diversas disciplinas, como lo comentaba recién Rocío. Así es. Bueno, el festival, como bien tú dijiste al comienzo, parte este jueves uh-huh. 24 de abril y se desarrolla hasta el domingo 27 de abril, todo de manera gratuita y consiste en estas charlas, diálogos y conferencias de invitados como los que tú mencionas. Así también, por ejemplo, tenemos un premio Nobel de Medicina, Arden Pataputian. Uh-huh. Él habla de el tacto, el sentido del tacto y los neurotransmisores de la piel, cómo sentimos calor, frío, dolor, ¿cierto? Y también va a ser una charla sobre su camino al Nobel, cómo llegó a ese lugar. Él además es un premio Nobel muy joven, así que yo creo que es muy sorprendente su trayectoria. Tenemos también, por otro lado, el neurocientífico argentino Rodrigo Gianquiroga, que hizo un descubrimiento de una neurona que nos ayuda como a acordarnos de las caras y la llamó la neurona Jennifer Aniston, uh-huh. Por lo que su investigación se volvió muy popular. Va a estar hablándonos de eso y también de la relación entre neurociencia y ciencia ficción, ¿cierto?, con algunas películas como de cultura popular, así que eso va a estar bien entretenido. Tenemos también a Teresa Paneque, destacada astrónoma chilena que reside en el exterior, que viene a hacer hartas actividades. ¿Ya? De hecho, hoy día acabamos de liberar algunos cupos adicionales para que la gente ponga ojo y se meta en nuestra web, porque se nos habían agotado anteriormente. Hoy día abrimos algunos cupos nuevos a algunas conferencias. Eso y, bueno, mucho más en todas las disciplinas que mencionaba. Oye, Rocío, me acuerdo el año pasado el conversatorio que se tuvo con el profesor José Massa. Sí. De verdad fue, yo me atrevo a decir que fue uno de los tantos puntos altos que tuvo la versión 2024 del Puerto Idea, y ese conversatorio que se dio de forma autónoma, donde mucha gente, de verdad, fue mucha gente la que participó, estuvo uh-huh. firmando libros, estuvo contestando preguntas, y de verdad esa cercanía que se produce entre los distintos expositores, las distintas autoridades que van a estar también presentes. Claro, la idea es un uh-huh. poco eso, porque la gente pueda acercarse también a los científicos y a las figuras, cierto, de divulgación que admiran. y puedan conocerlo. Nosotros, bueno, como tú mencionaste bien, el festival este año se va a desarrollar en gran parte en Sitio Cero, gracias a Puerto Antofagasta. Claro. Y ahí nosotros tenemos montadas 4 salas donde se realizan todas estas charlas, conferencias, espectáculos. Y además, en el Sitio Cero se realiza el Paseo por la Ciencia, uh-huh, que es una gran feria científica que está en paralelo, ¿cierto?, al programa del festival, con múltiples actividades para toda la familia. Ahí tenemos cuentacuentos, talleres, juegos, o sea, son 51 instituciones de todo Chile, desde el MIM, ¿cierto?, los Institutos Milenio, las universidades locales que están proponiendo distintas experiencias científicas al modo de una feria para que puedan ir toda la familia a disfrutar. Y ahí también tenemos una librería. Entonces, si es que alguien quiere leer los libros de los invitados, por ejemplo, de Teresa Paneque, o de Andrés Navas, o de Rodrigo Quián, los pueden adquirir ahí y se los pueden firmar los invitados si así lo desean, después de su conferencia. Bueno, este año también vamos a tener invitados, por ejemplo, el 25 de abril, el viernes 25, a las 7 de la tarde, en las ruinas de Huanchaca, Varela y Varela, la psique del universo, se titula el espectáculo que va a inaugurar el Festival de Ciencias Puerto Ideas Antofagasta 2025. Lectura dramatizada con la reconocida actriz Leonor Varela, quien va a rendir un homenaje a su padre, Francisco Varela, y una de las salas que también va a estar presente en el sector del Sitio Cero lleva también su nombre este año, por lo así demás. Así es. Este año inauguramos una nueva sala en Sitio Cero, ya que decidimos centrar todo el programa del día ahí, y la nombramos Francisco Varela, y estamos haciendo este espectáculo en su honor, que tú no lo podrías haber explicado mejor. Va a tener música, iluminación, baile, además de la presencia de Leonor, uh-huh, Varela. Que estamos muy contentos, y como bien dijiste, esto es en Ruinas de Huanchaca. Tenemos 2 espectáculos en Ruinas de Huanchaca que acompañan el festival. Uno es este el viernes, inauguración, están todos invitadísimos, y el otro es el sábado, que también todos pueden participar, que es la obra Kelu. Esta obra Kelu trata de la vida de María Teresa Ruiz, que también está invitada, sí, al festival, y una astrónoma británica que se llama Cecilia Payne, que es de otra época. Entonces simula el encuentro entre estas 2 astrónomas, ¿cierto?, rupturistas y vanguardistas en esta ciencia, y además mujeres en la ciencia, en un momento en el cual eso también era un cambio importante. Así que todos invitadísimos a ver Kelu el sábado. Ahí también está Blanca Levine en el elenco, sí, y Adriana Stuben. Así que tenemos esas 2 obras en Ruinas de Huanchaca, y bueno, también sábado y domingo en Sitio Cero también tenemos obras de teatro, así que una de ellas es Lento, por ejemplo, uh-huh, que está sábado en una función y otra función el domingo, que es más familiar, y cuenta la historia de un caracol que está un poco afligido porque va lento a todas partes, pero descubre en una travesía que emprende que esta lentitud igual le trae cosas buenas y va encontrándose con distintos animalitos que le van dando sabiduría. Oye, Rocío, ¿cómo toman ustedes también por estos 12 años del Festival de Puerto Idea, donde los colegios también hoy en día se han abocado y se han enfocado en también en participar, en recorrer la feria, en también ser partícipe de este Festival de Ciencia, donde hoy en día también hay muchos colegios que cuentan también con academias de astronomía, de robótica y distintas otras disciplinas, y se han insertado fuertemente también, agotan los cupos rápidamente también para poder participar? Tengo entendido que son visitas guiadas en horarios especiales también para ellos. Absolutamente. Mira, estamos muy contentos con lo que se ha logrado con los colegios, uh-huh, de Antofagasta. La verdad es que hay una excelente relación con los colegios de la, tanto de la CMDS como los colegios privados, con todos los profesores de la ciudad. Ya todos conocen el festival, se inscriben con sus cursos en las charlas que les interesa. Eso se puede hacer. Y también lo que pueden hacer libremente, sin necesidad de inscripción, es llevar a los cursos a recorrer el Paseo por la Ciencia, ¿cierto? Hacer un recorrido por esta feria científica, pasar por los stands de astronomía, simular que hay un stand, por ejemplo, de Sigiden, que investiga los temblores, uh-huh, entonces simulaciones de temblores o terremotos. También está KELAR, que es el Instituto Volcánico de Investigación, que también tiene como un volcán. Hay una réplica de Luna y de Marte gigantes, hay exhibiciones fotográficas también, así que hay un montón de cosas que pueden disfrutar, que los profes pueden llevar a sus cursos de manera gratuita, entrada liberada, no tienen que inscribirse para recorrer la feria. Mira, hay una linda actividad que también se va a desarrollar el día 26, porque a través del puertoideas.cl usted puede descargar todo el programa de las actividades que se van a estar desarrollando el día jueves, viernes, sábado y domingo, ahí en el sector del sitio cero y también en el sector de las ruinas de Huanchaca. La ciencia de las emociones, neurociencia y salud mental con Paulina Urrutia. La destacada actriz chilena Paulina Urrutia guiará este taller interactivo para distinguir cómo operan las emociones en nuestros estados de ánimo, en nuestro cuerpo y en general en nuestras interacciones familiares y sociales. Tan importante que es lo que sea vivir este próximo sábado. Este año le quisimos dar una relevancia especial a la salud, ¿cierto? A la salud tanto física, uh-huh, como tenemos algunas actividades de medicina como la que te contaba del tacto y el dolor, ¿cierto? Pero también tenemos actividades de ciencia más abocada como a la salud mental. Esta es una, la que mencionas, este taller de Paulina Urrutia, pero también tenemos una que se llama Verdades que no se olvidan, cáncer y demencia, sí, en las cuales Paulina dialoga con una neuróloga que se llama Andrea Dachevsky. Tenemos también actividades sobre el envejecimiento. Son temas que quizás no se han tocado tanto hasta uh-huh ahora, pero nos dimos cuenta con la popularidad de las inscripciones que la gente tiene muchas ganas de aprender más y saber más sobre ello. Bueno, ahí te fuiste dando cuenta que las entradas se agotaron de forma muy rápida por lo demás. Mira, por ejemplo, vamos a aprender jugando arte, ciencia y sociedad. Vamos a viajar hasta el centro de la Tierra, geología y paleontología. Vamos a hablar también de la inteligencia artificial. Hoy en día, usted, señora, que le ha costado adaptarse y no a lo mejor no ha comprendido el concepto de la inteligencia artificial, es necesario que usted vaya, asista. Jueves, viernes, sábado y domingo en el sector del sitio cero del puerto de nuestra ciudad. Para mayor información y para descargar el programa completo para que no se pierda ninguna actividad, puertodeideas.cl, la página web para que pueda descargar estas actividades y también poder participar en cada una de las actividades que se van a estar desarrollando, previa inscripción a través de la misma página web. Así que, Rocío, te dejo la invitación para que extiendas el llamado para que la gente participe durante toda esta semana, para que se prepare en esta semana, en este mes de la ciencia, y qué mejor hacerlo de la mejor manera posible participando de este Puerto de Ideas 2025 Antofagasta, gracias a Escondida BHP. Eso, en nombre de Fundación Puerto de Ideas y de Escondida BHP, las invitamos a todas y a todos a disfrutar del festival, todos de manera gratuita, para puertodeideas.cl para poder descargar. Uh-huh. Vayan a pasarlo bien, vayan a disfrutar, vayan a hacer un día de paseo, al paseo por la ciencia. Ahí tenemos, cierto, un sector de food truck para que vayan y coman, descansen, sigan paseando y recorriendo la feria y puedan entrar a las charlas, diálogos y también disfrutar en la noche de los espectáculos con toda la familia. Bueno, ya lo sabe, www.puertoideas.cl para que ustedes vayan, participen y revisen también todo el programa que está disponible para todos ustedes durante este fin de semana, fiesta que comienza este próximo jueves hasta el día domingo. Ya lo sabe, a través de la página puertoideas.cl. Agradecerle a esta hora de la mañana a Rocío Abarzúa, encargada de comunicaciones del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2025, una invitación y una presentación de Escondida BHP del 24 al 27 de abril. Rocío, muchas gracias por esta genial invitación y estamos ahí muy expectantes a lo que sea vivir en esta tremenda fiesta de la ciencia aquí en Antofagasta. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, nos vemos en Antofagasta. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Rocío. Chao, chao. Y si quieres poder escuchar nuevamente esta entrevista, no te olvides de ingresar a nuestra página web radiocarnaval.cl y visita nuestro podcast.